queda nada. Empiezo donde todo acaba, embarcado de sentimientos que no valoraba. Esta balada es un adiós que sueña con un hasta luego que grita: te necesito. Y piensa: no te merezco. Empecé a escuchar cuando acabó lo que contaba. Empecé a escuchar cuando quedaste callada. Aún así, por ti ponía la mano en el fuego y la pongo en mi corazón, que es lo mismo más o menos. Entraste en mi vida, no sé por qué motivo, y ahora preferiría no saber el por qué te has ido. Ojalá pudiera retroceder días y disfrutarte como si fueras mía, pero te encuentro difuminada en mis pensamientos. Es un humo que me irrita los ojos, por eso sollozo. Remordimientos no me hacen falta si mi vida se consume rápido cuando metes la última marcha. Sé que soy quien más te quiere en esta vida y la siguiente. Me esperaré a la tercera para ver si tengo suerte. Dicen que va la vencida, pero el vencido es un hombre que hoy sí responde a por qué no te olvida. Hay algo que me obstruye en mi pecho. Mi corazón calcula ganancias que no me merezco y mi declaración de amor sale a perder. Soy un estafador, tú me dabas el valor y el poder y no sonrío, solo te pospongo. Me confieso con las cuatro paredes de mi dormitorio. Dos me odian, me quieren aplastar, las otras las aguantan para que me dé tiempo a escapar, pero no me muevo. Aquí me quedo, lo único que me une contigo es el suelo y el cielo. Hoy es impotencia, lo que ayer era ignorancia. Esas tonterías las arreglaría con tolerancia. Siempre que mires un año atrás, de veras una criatura. Me puse de puntillas para estar a tu altura, pero me cansé y pasé dando pequeños pasos. Cuando alcé la vista estabas demasiado lejos. Me martirizo el doble como castigo, por si acaso pudiera transmitirte lo que siento por lo que paso. ¡Qué tontería! En mis recuerdos te repaso, mi mente es de otro meridiano y sufre retraso con el corazón. Soldado raso, él decide a la primera. Nosotros los que no le hacemos caso, lo nuestro no lo veo medio vacío, lo veo sin paso. Un hoyo y madera de pino donde yo mismo me envaso. Y es que si te vas solo quedo yo. No puedo aguantar el responsable de esta situación. Me odio, me odio. Odio la autocompasión, guardo silencio, pero cuando pienso escucho mi voz. No. Dime qué hago, si no sé lo que deshago. Vine grabado por una peca, por cada pecado. Échame en cara lo que recogiste a tus espaldas. Empieza por rectificarlas, se acaba por olvidar. Aprendí a valorarte, por eso no logro concienciarme. Ojalá cometieras el error de poder perdonarme. No sé cómo me siento, si a esperarte o quizá porque ya no pueda volver a levantarme. Depender de perder para entender a una mujer, perecer al pretender permanecer, prever el placer. Distraigo esa incomprendida que me pedía que te viera aunque fuera un solo segundo al día y sonreía sin respuesta. Mente mi única obra maestra, o quedan mis neuronas para echar horas extra. En buen momento me arrepiento de querer ser el ejemplo de lo que nunca debemos hacer. Yo perdóname, perdóname, lo siento. El amor también forma parte de la integridad. Siento tu destino, que tropezarás conmigo. Nada me complace por haberte conocido. Ya no tengo listón, estoy hecho un tontón escuchando otra canción con la palabra corazón que se repite y se repite. Si mal no calculo, me dio la vuelta el orgullo, por eso voy de culo. Juro ser inseguramente seguro, tú lo compruebas totalmente gratis en un futuro. No puedo prometer que mi cabeza no hará de las suyas, pero sí puedo prometer que esta cabeza es toda tuya. Esperanzado porque me hayas colocado una cruz de colgado y no le des la vuelta y se convierta en X de eliminado. Dame otra oportunidad, prometo no traerte a casa a tu hora. Si me hablo de ti, no debo ser tan mala persona. Mi historia es el antes y el después, cuando te conocía y cuando te dejaría de conocer. Sigo tragando mis palabras con vino y aún si cabe, inconsciente de lo que he perdido, pido un último deseo. Quiero guardar las cadenas de tu corazón, soy reo. Leo los sacudos de un insostenido apuro. Miénteme, pensar que lo pasarás mal lo hace todo más duro. No sé si podré olvidarte, no lo he intentado. De momento te balanceo en mis sueños, que al menos no te molesto. Pena no exista testigo en el lado sensitivo. No sabrás qué siento cuando me despierto y pienso que no estás conmigo. Antes me acostaba esperando el día en que jamás abandonarías mi cama y encadenaré sueños cada mañana. Ahora no queda nada, ahora no queda nada. Ahora no queda nada.